Gracias a los avances de la neurociencia y de sus técnicas, se puede extraer unas líneas de cómo la neurocomunicación es la clave para desarrollar una comunicación eficiente. Ayuda a conocer con mayor certeza y rigor el qué y cómo piensan las personas y qué influye realmente en su comportamiento, además de enseñar cómo funcionan los procesos de percepción y atención que son elementales en la comunicación interpersonal. Ahora bien, la neurocomunicación permite mejorar la comunicación social en cada una de sus aplicaciones y plantea un verdadero reto tanto para los medios como para el periodista. En lo personal, al diseño de estrategias para captar la atención del público y alcanzar los niveles de impacto necesario. En lo profesional, supone un cambio de paradigma, y es que la comunicación es entendida fundamentalmente como una relación recíproca junto al receptor, lector o audiencia. Con esto se quiere dar a entender el comportamiento interno que la persona experimenta mientras se comunica, generando una retroalimentación que da a la audiencia la oportunidad de expresar sus opiniones y responder a comentarios. Y en lo social, muchas veces el comunicador no se detiene a pensar si el objetivo que se quiere transmitir está cumpliendo o si, por el contrario, está equivocado. Lo más importante de todo es captar si el sentimiento o las emociones se transmiten en la web o en sus diferentes modalidades como Twitter, Instagram, Facebook o WhatsApp. De lo contrario, esto afectará en gran medida la forma de comunicarse con sus receptores. Para ir cerrando, la neurocomunicación tiene una verdadera importancia en el periodismo y en cada una de sus adaptaciones, tanto personal, profesional y social. El objetivo final es que el mensaje pretendido genere un impacto en la mente de los receptores. Al respecto, Timoteo 2007 afirma que la comunicación debe tener una fuerte influencia en el público o audiencia. Es aquí en donde empieza a jugar un rol crucial la neurocomunicación. A modo de conclusión, la neurocomunicación y las áreas en las que ésta se aplica han cambiado por completo la manera de comunicarnos y dirigirnos al público. Es una disciplina tanto para el crecimiento personal como profesional. Habló para ustedes Carmen Sanabria, estudiante de la asignatura Producción de Medios del cuarto año de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de los Andes. Muchas gracias.